porque es la verdad de eternidad. Quiero demasiado a mi Jesús y admiro mucho de corazón. Él es mi Salvador que me salvó y yo me quiero. Es para Él y me sustenta siempre con su poder. No quiero yo dejar de pensar en Él. Y yo estoy aquí con mi Jesús, lo adoro con el alma, corazón, mi guía, mi maestro, mi Señor, toda la compañía. Jamás nos dejará, solos estar. Lo alabo todo. Preparada la mansión y estar en ella.